Nelly Pozo Méndez fue una militante y dirigente de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, al que se incorporó en el curso de la lucha contra el despotismo dictatorial y tiránico de Joaquín Balaguer y su política entreguista Vende Pueblo y Vende Patria, como clásico representante del régimen oligarquía, lacayo sirviente, tanto del imperialismo norteamericano como del oprobioso imperio parasitario, retrógrado, cavernario, supersticioso, oscurantista, hechicero y portador de la brujería religiosa de la Iglesia Católica Vaticano, verdadero cártel. De la producción, elaboración, distribución y propagación masiva del opio de la humanidad, que es dicha estafa religiosa del cristianismo. La profesora Nelly Pozo Méndez, desde la lucha contra el retroceso y el regresionismo balaguerista, para el periodo que se delineó, iniciándose para el segundo año de gestión del gobierno del perro de Antonio Guzmán Fernández, hizo causa común con la línea política del partido de defensa de las libertades y los derechos democráticos populares contra los que de manera recalcitrante y criminal se había ensañado el tirano alimaña Joaquín Balaguer con la complicidad directa de Juan Bosch, el consabido leproso moral por ser comprobadamente espía pagado de la CIA y mercenario agente político a sueldo a través del Departamento de Estado, representativo de los gobiernos del imperialismo yanqui, portador de la política colonialista sobre los pueblos, países y naciones de América Latina, Centroamérica y el Caribe, en común acuerdo con la abyecta y degenerada Iglesia Católica Vaticano, de igual o peor, pero nunca menos tóxica que los cárteles de estupefacientes y del opio del cristianismo, sectas o confesiones protestantes. La profesora Nelly Pozo Méndez había prestado siempre suma atención a los puntos de vista del Partido Comunista de la República Dominicana sobre la lucha política y su contenido y el significado de la democracia y su carácter nacional inseparable de la autodeterminación y la soberanía e independencia nacionales. Y como en reiteradas ocasiones pública, personal y continuamente lo expresaba en rechazo a las basuras tóxicas del bochismo y de los excrementos pestilentes del castroguevarismo de braísmo, puntales del espíritu dañino del renegado revisionismo y su oportunismo desviacionista, cuyas metas fueron y siguen siendo la búsqueda de que sigan prevaleciendo la explotación y la opresión capitalista, terrateniente e imperialista sobre la nación y pueblo dominicanos. Todo lo que recae con máxima intensidad sobre las espaldas y la conciencia de las masas trabajadoras, lo que se refleja en todos los terrenos y esferas de actividades, en lo social, político, económico, cultural y educativo. Tanto el oportunismo de los renegados revisionistas del Partido Capitulacionista y Colaboracionista, PCD, como de los aventureros y provocadores oportunistas, punta de lanza del anticomunismo castroguevarista y el foquismo, se proyectaban, como en parte, pero en forma desvergonzada, prosiguen haciéndolo, a través de una extensa y agresiva plataforma anarco-reivindicativa y defensora del terrorismo individual, de la que eran activos portadores el Partido Capitulacionista y Colaboracionista PCD, el MPD, los oportunistas del 14 de junio, Patrados, Línea Colorá, como los anarcoterroristas castristas de los Palmeros, grupo del neotrujillista Francisco Alberto Camaño Deñó, como el caballo de Troya de la contrarrevolución religiosa jesuita Opus Dei de los Corecatos. Desde los tiempos iniciales de la dictadura del tirano alimaña Joaquín Balaguer, instalada con el concurso y respaldo del PRD, su felón y leproso moral Juan Bó, 1966, Villa Juana en particular era escenario donde confluían todos esos abigarrados y pintarrajeados, estrafalarios y extravagantes puntos de vista que exhibían un acentuado encono contra todo intento de conciencia revolucionaria marxista-leninista portadora de los criterios y puntos de vista ideológicos y políticos del Partido Comunista de la República Dominicana Paco Oredo. La efervescencia de la lucha ideológica y política se manifestaba principalmente entre los jóvenes de los barrios y los estudiantes. En Villa Juana en particular, se manifestaban esos sectores pro-balagueristas y contrarios a todo cuanto oliera a las palabras lucha y revolución. Y ahí estaban el sujeto despreciable, trepador, arribista, que usa el alias de Leo Corporán, junto a no pocas alimañas y sabandijas, como el tristemente famoso y vagabundo, el Pai, Eligio Blanco Peña, atracador y provocador que concluyó sus días como boca revolucionario al servicio de los gobiernos balagueristas. Diandino Peña, otro gran ladrón y maricón, depredador del Estado, como sabandijas, como ese rufián de Nelly Doñé, Pico Chato, balaguerista e integrante de la banda anticomunista, reformista y terrorista del viejo agente policial Ramón Pérez Martínez Cholín Macorís, el carnicero de León. Esa rata de Nelly Doñé, para la salud de la sanidad social y en contra de la contaminación ambiental social, hace poco murió. Que el diablo lo tenga buen resguardo. El leproso moral, después de traicionar al pueblo y al país una vez más del millar de veces que lo hizo en su perexistencia, en el 1966 se acogió a la protección y al amparo financiero del patrimonio ensangrentado con el genocidio de Trujillo sobre el pueblo y el país que constituía el patrimonio personal de Ramfis Trujillo Martínez y que residía en España bajo la protección del criminal de lesa humanidad, el falangista Francisco Franco, dictador vitalicio de España, por la gracia de Dios y de Jesucristo su Señor. Allí en Benidorm, playa turística de la aristocracia europea, incluyendo la hedionda de España, el narcisista y estúpido leproso moral descansaba con su puto cuerpo de huevón bueno para nada. Ese leproso moral, espía pagado de la CIA como mercenario político a sueldo del Departamento de Estado yanqui, elaborando nuevas patrañas teóricas y prácticas anticomunistas y contrarrevolucionarias, como su plataforma nazifascista de la dictadura con respaldo popular, el pentagonismo sustituto del imperialismo, la inexistencia de la nación dominicana, como llenando de alabanza con una apología que los retrata al leproso moral Juan Bó como todo el agente pagado del trujillismo y de Trujillo que siempre en realidad fue. El eco y vocero de toda esa labor lo fue la letrina periodística El Nacional, del que apareció como testaferro, propietario, el también leproso moral por espía pagado, sucesivamente, por los servicios secretos del franquismo, del trujillismo, de la CIA, Rafael Molina Morillo, y donde se enganchó como un traje a la medida, el alias Leo Corporán, cuyo nombre real es, qué sé yo, Queredia, que es hijo de un matón de los cuerpos de asesinos de Trujillo. Al momento de la profesora Nelly Pozo Méndez decidir su incorporación a la militancia y actividades en las filas del Partido Comunista Paco Oredo, de antemano se imaginaba las campañas de agresiones y ofensas calumniosas que sobre ella sobrevendrían. Y al efecto, el rufián y pico chato de los cuerpos de espionaje, con el bacilus de la lepra moral saturándole la sangre y corriéndole por las venas, y para colmo, emparejado con una tal Nora Guerra, hija de un criminal de los cuerpos represivos de Trujillo, hermano del torturador de la Marina de Guerra, padre del agente de la CIA y vil canalla mercenario de la CIA Juan Luis Guerra, engendrando hienas de dos patas, una de las cuales es el tal César Heredia Guerra, al que el bastardo y canalla politiquero de lleva y trae Leo Corporán le entregó como herencia la presidencia del Club de la Ignominia e Infamia, así reconformado, al que con el mayor sarcasmo le llaman Club Mauricio Báez. Leo Corporán, cuando Nelly Pozo adopta la militancia y membresía del Partido Comunista Paco Redo, lleva a cabo una labor de cizaña e intrigas cocinadas por él en persona, su mujerzuela, Nora Guerra, Diandino Peña, Nelly Doñé y otros, para obligar a Nelly Pozo adjure y renuncie de su incorporación a las filas del Partido Comunista Paco Redo. Pero la firmeza, convicción, entereza, honorabilidad, honradez de Nelly, acrecentada ahora con su adhesión a la ideología y valores más elevados y avanzados de la humanidad, que son los del socialismo y el comunismo revolucionario, militante y síntesis única de la vocación de servicio al pueblo y a los países, hicieron fracasar las perversidades y falacias corruptas del felón Leo Corporán. Es digno de destacar la postura de un entrañable amigo nuestro y que para entonces aún compartía con esos directivos genuflexos ante lo peor del Club Mauricio Báez. Se trata de Leonel Carrasco. Este le salió al frente a esa carroña inmunda de Leo Corporán y le expresó: Leo, si tú fueras honesto, en vez de estar conspirando contra Nelly Pozo por esta adoptar esta militancia de manera consciente, y tú, conociendo su integridad y su entrega, deberías sentirte orgulloso y respaldarla, y no hacer lo que estás haciendo. Continuaremos mañana, miércoles 11 de septiembre del 2019. Ponemos así fecha de la edición de nuestra próxima entrega sobre este tema, porque es otro ajuste de cuentas, y esa labor nos fascina. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Redo.